soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer, que puedo hacer, es amarte y adorarte, y adorarte. Soy deudor a ti, Señor. Sí, soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer, Señor, y lo único que quiero hacer, es amarte y servirte, y servirte. Tus misericordias son nuevas, sí, y cada mañana se levanta misericordia. Señor, tu compasión.